La Universidad Interamericana no se solidariza con las opiniones vertidas en el siguiente podcast. Unit heading up to the code 3 chase. Suspect was last reported southbound on Highway 99. Can you give me more info on that call? Just clear another call. I'm headed over there. Closing fast on the vehicle that matches the description. The reported party? All units go to condition 2. Pile into a light, standby! I'm gonna try to get in front of this guy, slow him down. Justice for All Podcast. Saludos y bienvenidos a este episodio número 3 del podcast Justice for All, tu podcast sobre justicia criminal. En este episodio hablaremos sobre Extra Life 2011. Noticias locales, Isabela anuncia un plan de acción contra el crimen. En crímenes, discusión por una cena motiva a hombre a dispararle a su esposa y suicidarse en Toa Alta. En internacionales, muere una niña arrollada dos veces en China. Y en política, Ética no investigará a Evelyn Vázquez. ¡Uy! Todo esto y mucho más en este episodio que comienza ahora. Y dando comienzo, pues comenzamos hablando de Extra Life 2011, el cual fue este sábado 15 de octubre en el anfiteatro Justo Méndez en Isabela. Primero que nada, le queremos dar las gracias a todas esas personas que se dieron cita y estuvieron compartiendo con nosotros desde las 9 de la mañana en adelante, el cual se supone que íbamos a cerrar las puertas a las 5 de la tarde, ya que es un evento de 24 horas, pero pues extendimos un poquito la invitación como hasta las 8:30, ¿verdad, Joseph? Sí, fue un éxito, definitivamente, ver tanta juventud en esa actividad y escucharon el mensaje, que ese era el propósito. Sí, queremos pues darle un agradecimiento en bien grande al municipio de Isabela y a su alcalde, que de verdad, y al vicealcalde también, que estuvieron con nosotros desde el día 1 que estuvimos empezando con la actividad. Y hasta el fin, tú sabes, y nos apoyaron en todo. Tenemos que darle las gracias también a la Universidad Interamericana y al Departamento de Justicia Criminal y a la Asociación de Justicia Criminal, que estuvieron también allí compartiendo con nosotros, y claro, a la Asociación de Psicosociales y a la Asociación también de Psicología, que estuvieron allí dándonos la manito hasta que cerramos las puertas. Así que muchas gracias a todos ellos. También quiero darle las gracias a Dariel Pérez de Pérez Entertainment, que nos prestó los televisores, y a DJ Doctor, que también contribuyó con los televisores para prestarnos para que la actividad corriera. Y también, también quiero dar las gracias a la comunidad de PSNPR, que de verdad fueron unos genios. Eran desde el principio, Alberto, y nunca dijeron que no, tú sabes. Y sí, estuvieron ahí con nosotros desde que empezamos hasta que terminamos, y ellos sé que ellos fueron unos generales, y tras que nos prestaron las consolas, se quedaron con nosotros las 24 horas que tuvimos la actividad. Así que de muchas gracias a todos ellos, y pues esperemos que para el próximo año pues tengamos una asistencia mucho más alta para la actividad, que de verdad estuvo muy bonita, y la gente decía que era una excelente forma para recaudar fondos. Yo sé. Sí, Alberto, el alcalde está muy contento al saber que esto es para beneficio de los niños con cáncer. Él está a la disposición, vio la foto y pudo ver tanta juventud isabelina y de diferentes pueblos que vinieron, porque fue una actividad a nivel de Puerto Rico, y está dispuesto a lo que esté al alcance de él, de prestar nuevas facilidades para hacerla más grande y que siga creciendo esta actividad. Alberto, ¿y nos puedes hablar un poquito más sobre qué es Extra Life para esas personas que no sepan qué es? Claro que sí. Extra Life es una organización creada por Sarcastic Gamer, que él tiene un blog que es de videojuegos. Pues él tiene esta organización Extra Life, que es para recaudar fondos para los niños con cáncer. Imagínense un relevo por la vida, pero en vez de ser caminando, pues jugando videojuegos durante 24 horas o el tiempo que uno pueda hacer. Pero a todo esto, pues uno va a hacer donaciones hacia distintos equipos, el cual nosotros como Asociación de Justicia Criminal, Ciencia Forense y el podcast Justice for All nos afiliamos con YSP, que es el podcast de Yo Soy PlayStation, de la página de psnpr.com. Y sobre todo, quiero hablar que la recaudación de fondos fue bastante chévere aquí en Puerto Rico. A nivel de Puerto Rico, ¿Cuánto fue la cifra? A nivel de Puerto Rico recaudamos 1,537. Wow. Y todo el dinero que se recaudó para la actividad va a ser dirigida exclusivamente para el Hospital San Jorge Children's Hospital en San Juan, que pues esos niños con cáncer, ¿sabes?, necesitan de esta atención. Sí, Alberto, me quedo sorprendido por la cantidad que recaudaron. Y de verdad, pues definitivamente fue un éxito. Escucharon el mensaje fue claro. Y tuvieron, pues, asistieron bastantes personas, ¿verdad, Alberto? ¿Cómo fue la actividad y el movimiento de las personas? Pues básicamente el movimiento fue fluido. Y pues básicamente nosotros a quien atraímos fue a la juventud. Muchos niños, muchos jóvenes fueron los que compartieron con nosotros allí. Sí, Alberto, tengo entendido de que tuvieron que extender pues las horas, porque cada vez llegaban más niños a jugar. Eso es así, llegaban niños y los niños se quedaron allí, como que no se querían ir, y pues seguían llegando, y pues yo decía, caramba, pues ya que esto es para una buena causa y para los niños, pues vamos a dejarlas, pues, extender el horario, porque ya habíamos puesto un horario y extendimos el horario, y de verdad que los niños quedaron contentos. Y pues para los que se quedaron hasta el final con nosotros, le dimos una sorpresita, que gracias a la comunidad de PSNPR y el podcast Yo Soy PlayStation de Seven Pixel Media, ellos le entregaron o les regalaron a todos esos niños unas camisetas del PlayStation Move. Wow, Alberto. Y en cuestión de las facilidades, ¿estuvieron cómodos? Había mucha, ¿sabes?, espacio. ¿Qué nos puedes decir sobre las facilidades? Pues de verdad que desde las facilidades estuvieron excelentes. Teníamos una tarima bastante grande, la cual la utilizamos para jugar Rock Band. Tuvimos una esquina de juegos retro donde tuvimos el Wii y un Nintendo 64. Y pues ya que somos una comunidad de PlayStation, la mayoría eran consolitas de PlayStation. Mira, Alberto, ¿y cuál fue el juego más llamativo hacia las personas que asistieron a la actividad? ¿Y cuál era el que jugaban más? Fácil, Rock Band. Todo el mundo iba para la tarima de Rock Band, definitivamente. De verdad que eso quedó de show y estoy sumamente contento, muy agradecido para haber sido una actividad a último minuto. De verdad que estoy súper, súper contento con todo esto. Alberto, me siento muy orgulloso, ya que tuviste un equipo de trabajo, de verdad, que estuvo contigo y... Ajá, sí, gracias a mi equipo de trabajo, a ti, Joseph, a Moche Pérez, a Félix Santiago, a la Asociación de Justicia Criminal, al profesor Ricardo Vadillo, que estuvieron allí con nosotros, de verdad, y nos dieron un apoyo súper, súper brutal, de verdad que sí. Ahora que habla del profesor Vadillo, me dicen que el profesor Vadillo estaba jugando allí, Alberto. Sí, Vadillo le metió mano ahí a NBA, se puso a jugar un ratito con Michael Jordan, y de verdad que fue un grato agrado de parte mía de que él estuviera allí apoyándonos, y que a él le encantó la actividad, y a su esposa que estuvo allí con nosotros, saludos también. Pues Alberto, yo espero que el próximo año esta actividad sea nuevamente en el pueblo de Isabela, en el área oeste, ya que el alcalde pues ha abierto sus puertas y estará a la mayor disposición, gracias al honorable alcalde Carlos Delgado Altieri, y al vicealcalde Saúl Díaz, que desde que llevamos la propuesta allí nos abrieron las manos y los brazos y nunca nos dijeron que no. Y mira, al extremo que ellos quieren que esta actividad se haga nuevamente, nos quieren dar las facilidades del Coliseo. O sea, en el Coliseo caben muchas personas, Alberto. Y si se organiza y se planifica bien, yo sé que va a ser un éxito. Y si esta vez se recogieron $1,537, estoy seguro que se va a recoger mucho más dinero para el año que viene, Alberto. Claro que sí. Así que ya saben, estén pendientes a la página, que seguiremos posteando fotos sobre Extra Life. Creo que la Inter también nos va a distribuir las fotos de la actividad y eso en el periódico, y pues también llevaremos hacia el Departamento de Justicia Criminal. Así que vamos ahora a pasar a las siguientes noticias, Joseph. Muchas gracias, Alberto. Esta noticia del pueblo de Isabela, que el honorable alcalde ayer tuvo reunido, es un plan, él anunció ayer un plan de acción contra el crimen. Y si podemos ver la diario, los periódicos, las noticias, todos los días vemos más crímenes que va aumentando, al son de que hoy día hay más de 900 crímenes comparados al año pasado. Pero en el pueblo de Isabela podemos ver la apropiación ilegal, que suman a 245. Y si comparamos al año pasado, 2010, habían 101 solamente. So que la mayor apropiación ilegal, ¿sabes? Tú puedes ver la diferencia, Alberto. Y también pues los escalamientos, al día de hoy han sido 160 en el pueblo de Isabela. Y si los comparado al 2010, habían 126. Y el honorable alcalde pues ahora ha tomado unas medidas de seguridad contra este plan, ya que es una gran preocupación a la seguridad de los ciudadanos isabelinos. Y él está bien comprometido con el pueblo y él quiere una mayor seguridad. Y verdaderamente que esperemos que ese plan funcione, porque no queremos seguir viendo más víctimas y más inocentes en este país, que lamentablemente siguen cayendo y no caen, cae la juventud de Puerto Rico. Es lamentable verla a diario, tantas muertes y tanta criminología en este país, Alberto. ¿Tú quieres abundar algo sobre este tema, Alberto? Bueno, yo sé, es bueno que el alcalde haya tomado esta decisión de poner mano dura contra el crimen, y esperemos que pues le sea todo un éxito, de verdad que sí, porque pues por lo menos cuando nosotros estuvimos en Extra Life, que estuvimos en el mismo corazón del pueblo, me sentí bastante seguro dentro del mismo pueblo. Sí, y también queremos agradecer, que se me olvidó ahorita, la policía municipal, que dio sus rondas como pues con el compromiso de la seguridad. Pero sinceramente cada día vemos más criminología y necesitamos alcaldes, que todo Puerto Rico, los senadores, este mensaje hay que llevarlo, ¿me entiendes? Porque sinceramente vemos tanta criminalidad en este país, que ya yo tengo hasta miedo de salir de mi casa, Alberto. Porque uno nunca sabe quién te está velando, Alberto. Uno tiene que tener cuatro ojos hoy día. Pues Joseph, pasando a otras noticias también de este ámbito, discusión por una cena motivó a un hombre a dispararle a su mujer y se suicida en Toa Alta. La discusión sobre una cena que no fue bien recibida fue el supuesto motivo para que este hombre le disparara a su esposa, y luego de esto el hombre se dio un tiro de él. El teniente Rafael Rosa, que es el jefe de homicidios de la región de Mayamón, explicó a las noticias que el relato de la mujer, que la cual no va a ser identificada debido a que ella es una pues persona de violencia doméstica, pero su pareja, Manuel Ferrer Serrano, llegó a la noche como a las 10:30 a su casa y estaba molesto porque cuando encontró pues lo que ella le había cocinado, pues no era de su agrado, y pues sacó su arma de fuego y le disparó. O sea, Alberto, que disculpa que te interrumpa, Alberto, en la noticia que tú me estás trayendo, me estás diciendo que el esposo le tira un disparo a su esposa porque a él no le gustó lo que la esposa le cocinó. Eso es así. El hombre le dio un tiro en el rostro a esta mujer de 33 años, que le fracturándole la mandíbula, y pues también otra una herida en la muñeca izquierda. Lo más triste de esto fue que la hija de 12 años que se encontraba en la casa, wow, también sufrió una laceración en el abdomen. Pero gracias a Dios, ambas féminas, ya la madre como la hija, se encuentran en condición estable. Pero según la mujer, no había ningún tipo de patrón de violencia con su esposo por los pasados 3 años. Ferrer tenía una licencia de portación de armas, o sea que él estaba legalmente, tenía un arma legalmente, y él tenía lo que le llaman, creo que es el arma Glock 40, la cual hizo 4 disparos en el pasillo de la casa. Después de haberla quedado, Ferrer Serrano se dio un disparo en la cabeza, causándole la muerte. El hombre era propietario de una pollada o una guaguita de pollo llamada John John, que era un negocio de comida ubicado frente a la casa donde ellos vivían, que fue donde ocurrió la tragedia. Ahora, la pareja no tuvo un hijo durante los 3 años de relación. Ella era ama de casa y madre también de un varón de 14 años y de una bebé de 3 años. La policía intentará corroborar hoy la otra versión de la mujer, que no se había registrado incidentes previos de violencia doméstica. Pero lo cual, esto yo lo encuentro un poco raro, porque no creo que una persona bien random vaya a salir con un, a ponerse a disparar, y más si tiene el arma legal y suscrita. Alberto, esto es una noticia que, sinceramente, esto llora ante los ojos de Dios, Alberto, porque podemos ver que viene el esposo, llega a su casa y a matar a su esposa porque no le hizo el plato de comida que le guste. Explícame eso, Alberto. No. Bueno, Joseph, si tú crees que eso te hace llorar, ¿qué tal si tú nos dices algo que va a hacer llorar a mucha gente y es la próxima noticia? Sí, Alberto. Muere una niña, Alberto, arrollada 2 veces en China. Hay un video que está corriendo por las redes y está corriendo a nivel mundial, que sale claramente una niña de 2 añitos, de 2 añitos de nacida, que sale caminando, sale corriendo, es como un comercio en China. Y ella sale caminando y viene esta van, una guagua, que parece como un trozo, pero allá son más pequeños, y viene y la aplasta, Alberto. Y el camión continúa, tú sabes, continúa hacia adelante, y de verdad que por 2 veces pasan 2 vehículos y aplastan a la niña. Y tú puedes creer que las cámaras toman a las personas que le pasan por el lado y miran a la niña y ven el charco de sangre, y no, tú sabes, solo una mujer viene de 58 años que recogía chatarra, tú sabes, que recogía de estos de sodas, refrescos, latas de refresco y todo eso, y atendió a la niña, la recogió con sus brazos y la llevó al hospital. Y de verdad que estamos viendo una sociedad que es para asombrarse. Incluso la niña de la bebé reunió cerca de $42,000 en donaciones de empresas, individuos, y la mujer que atendió a la niña fue premiada por el gobierno local con un equivalente de $3,000, Alberto, tú sabes. Y viene esta señora y no aceptó, no aceptó ese dinero para dárselo a los familiares de esa niña. A la verdad que esto es un caso bien, bien, bien triste, de verdad, Joseph. Como una niña de 2 y 3 años que está en la calle, pues, porque ¿cuántos niños hoy por ahí no salen corriendo? Y pues la van le pasa por primero la empuja y después como que pues le pasa por encima, como cuando pues aquí le pasan a los perritos y eso, los animales cuando cruzan la calle, y lo siguieron de largo. Y lo triste es que sobre 18 personas, Joseph, 18 personas le pasaron por el lado y la mira. Incluso en el video, cuando lo vean, hay un padre que va con una niña y van caminando, y lo que hacen es que miran el cuerpito y siguen caminando como que pues eso no tiene que ver nada conmigo. De verdad que es una situación muy, muy triste esto, Joseph. La niña, tengo entendido que todavía está viva, está entubada o ya falleció, Alberto. No, falleció esta madrugada. La niña falleció esta madrugada. Ya hoy es viernes 21 y la niña falleció. Creo que estuvo 2 días en intensivo, pero luego de eso, pues, falleció la niña. Esto es una noticia de verdad que impacta a todo el mundo entero, ya que cómo puede haber personas, ¿verdad?, que le pasan por el lado y lo siguen de largo, Alberto. Pero más impactante que esta noticia, Joseph, yo tengo una noticia más impactante que esto. ¿Qué tal el nuevo episodio de la senadora Evelyn Vázquez? Ah, no, Alberto, otro episodio más de esta honorable senadora. Otro episodio más. Además de ser la versión femenina de Indiana Jones buscando el barco hundido o teniendo encontronazos en la televisión con otros compañeros de la industria de reporteros y eso, ahora la ética gubernamental no va a investigar a Evelyn Vázquez. ¿Pero por qué? ¿Le están tirando la toalla, Alberto? Aparentemente, no sé. Dice que la querella que se refirió al Senado de la controladora Yasmín Valesnino contra la senadora Evelyn Vázquez por alegadamente cobrar una dieta de forma ilegal al indicar que reside en Isabela, lo cual no es cierto. Ella está viviendo ahora mismo en área metro, cuando en realidad vive en el condado. No llegará a la comisión de ética. Durante la sesión legislativa de ayer jueves, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, no le dio cabida a la querella anónima y exigió evidencia para poder procesarla en la comisión. Ah, Alberto, pues aquí podemos ver que le están tirando la toalla al honorable presidente del Senado. Ah, más sin embargo, a otros senadores se le acusan otras cosas y hacen que paguen por eso, Alberto. Bueno, el estadista indicó que el Senado actuará cuando haya información correcta, ya que esto fue una carta anónima. Pero una insinuación o agenda malsana no tiene espacio en el Senado de Puerto Rico. Eso es según Tomás Rivera Schatz. Entonces explicó que las auditorías que se realizan, la controladora o las investigaciones del Departamento de Justicia, no son consultadas a la presidencia del Senado ni con los senadores, sino que son asuntos que se atiende ordinariamente. O sea, el hecho que el controlador investigue, revise documentos o audite a un senador no quiere decir que hay que llevarlo automáticamente a la comisión de ética. Una cosa es que transmite administrativo, en las cuales el controlador puede tener una diferencia de opinión con lo que se administra a esa oficina, y otros son las obligaciones éticas que trascienden a la discreción administrativa o el ejercicio de la función para rayar en la apariencia de ilegalidad o real violación de la ley. Esto define la jurisdicción tanto de la Comisión de Ética del Senado como la Oficina del Controlador. Esas fueron las expresiones de Tomás Rivera Schatz. Wow, Alberto. Es sorprendente nuevamente ver a la honorable senadora Evelyn Vázquez de este distrito, que le siguen tirando la toalla. Yo no sé por qué ella no renuncia a esa posición ya, Alberto. Nosotros no podemos seguir con personas que no estén para el pueblo. ¿Me entiendes? Su posición es para el pueblo. Vete a la oficina de ella. No está nunca. Así están muchos senadores en este país. Es algo que le siguen tirando la toalla. Tú sabes. Bueno, yo no sé, Joseph. Como eso es la noticia, yo me estoy dejando llevar de la noticia. Pero vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Así que, ¿qué tal si pasamos ahora, hacemos una pequeña pausa y pasamos ahora al tema de la semana? El tema de la semana. Bueno, demos comienzo ahora con el tema de la semana. Y para esta semana quisiera hablar sobre un tema de algo que yo vi esta mañana en las noticias, que pues era ajeno a mí. Y era sobre este joven que había salido del hospital debido a que en la escuela intermedia había entrado otro estudiante o un estudiante en debido a las fotografías que habían puesto, y un estudiante entró y estaba el joven estaba peleando con otra persona, y en ese momento entra esta fémina de 18 años aún no identificada y apuñala al joven. Dos veces apuñala al joven, y no tan solo eso, le dio un golpe a traición en la espalda. Ahora mi pregunta es, porque, o sea, yo sé que los tiempos están cambiando, pero cuando yo estaba en la escuela, estas cosas no se veían o no se escuchaban, ¿sabes? Y el reglamento habla de armas blancas y armas de fuego y todo eso, y en verdad, pues, no entiendo qué es lo que está pasando con la seguridad ahora mismo de esto. De verdad, esto es algo bien alarmante y bien preocupante, debido a que, pues, hoy ya en las escuelas intermedias, pues se entiende que hay trámite de drogas y todo eso, pero ya agrediendo a estudiantes con armas. O sea, ¿qué nos está pasando a nosotros? ¿Qué es lo que le pasa a los padres? Que esos son los primeros que hay que culpar, porque los padres no les están dando la orientación o le hablan de las cosas que tienen que pasar. ¿Sabes? Están viviendo como si fuéramos en una jungla y aquí es cada cual sálvese. De verdad que es algo bien alarmante, es algo bien triste. ¿Sabes? Ya el joven salió, gracias a Dios. Creo que esta noticia es de, déjame ver, hace cuándo fue esto. esto en vivo, gente. Esto fue el jueves 13 de octubre. Ya hoy estamos a 21, ya eso hace de una semana y media, Joseph. Sí, eso es correcto, Alberto. Y el saber que es un joven de intermedia y que solamente tenía 12 años, da mucho que decir en este país. ¿Dónde está la compañía que tiene el Departamento de Educación, que tiene guardias escolares? ¿Dónde están ellos? ¿Debajo de un palo? ¿Por qué no están velando la seguridad del estudiantado? Y yo entiendo también que hoy día las escuelas tienen solamente un guardia, Alberto. Y es algo que vemos a diario. Ponle que la escuela tenga 500 estudiantes. No va a hacérsele fácil a un guardia si tiene dos peleas o tres peleas. ¿Me entiendes el punto que te quiero llevar, Alberto? Sí, te entiendo, Joseph, pero pues tú sabes, ¿qué es lo que te van a decir? Lo mismo que dicen siempre, no hay chavos, no hay dinero, ¿cómo vamos a pagar? No sé, de verdad que yo digo que en Puerto Rico vamos a tener que llegar a lo que se ya ha llegado en Estados Unidos, que es los escáneres estos como que los que tienen en los aeropuertos, que es para ver si personas portan metales y en cada entrada o cada salida tenerlos cerrados. Y de verdad que de que se puede arreglar esto, de verdad que sí, todo en estos días tiene arreglo. Incluso hace poco yo vi una película, la película se llama Lean on Me, y de verdad la película trata de un director que está en una escuela que pasan todas estas cosas, y de verdad los métodos de él no fueron los mejores, pero al fin y al cabo fueron los que dieron y la gente lo apoyó al 100. Y él tomó, y él mismo fue el guardia de esa escuela. O sea, él era el que velaba a todos los estudiantes, él estaba pendiente, y él cogió y él reunió a todos los estudiantes y él sacó a los estudiantes buenos y a los estudiantes deficientes o malos, o que estaban en droga o de ganga, los sacó de la escuela porque él dijo, yo no voy a permitir que ustedes dañen mi escuela. Alberto, tengo entendido de que hay una ley en las escuelas públicas de este país, y es la ley 30, que impide que cualquier persona mayor de 21 años o menor de 21 años pueda entrar a los recintos de las escuelas públicas de este país. Pero lamentablemente no están, la policía de las escuelas, los guardias escolares, no están haciendo su labor como guardia, que se supone que esté en un portón verificando de que sea personas del personal de las escuelas. Yo considero de que todas las escuelas públicas tengan los portones cerrados para una mejor seguridad para el estudiantado. También yo considero de que deben de prohibir la entrada a personas desconocidas, Alberto, porque para eso es la ley 30, que expone los motivos de entrada a las personas, Alberto. Sí, Joseph, pues tienes que entender que, como vimos en la foto, por lo que estaba pasando, pues era una persona de 18 años, posiblemente era estudiante. Pues posiblemente también fue familiar del otro joven que estaba peleando con él, no se sabe. No hay datos. No, todavía no hay información sobre eso. Lo que sí sé, según he podido orientarme y ver las noticias y leer en el internet, es que el otro joven, pues ellos dos tenían riñas, no sé ni por qué, pero la foto las enviaron anónimamente al canal. Creo que los únicos que han estado siguiendo esta noticia ha sido Guapa, pero de verdad que noticias así, yo no entiendo por qué los otros medios, ya sea El Nuevo Día, Primera Hora, Telemundo, Univisión, no corrieron con esta historia, porque esto es algo bien alarmante y pues tiene que ver con la seguridad de los jóvenes, porque ahora mismo pues hay muchos padres que dejan a sus hijos en las escuelas porque pues tienen esa seguridad de que van a estar a salvo y eso. Entonces imagínense ahora un padre que deja a su hijo en la escuela y se vaya a trabajar, ya no va a estar con esa paz mental de que mi hijo va a estar bien, que le estará pasando. Son tantas y tantas cosas, y de verdad que yo digo que aquí deben mejorar por lo menos la seguridad. Mira que le cuesta poner los detectores de metales en las puertas. Yo creo que vamos a tener que llegar a eso, poner detectores de metales como en Estados Unidos, detectores de metales, guardias, como si fuera una cárcel federal. Estoy completamente de acuerdo contigo, Alberto, vamos a tener que llegar a ese extremo. para una mejor seguridad. Y me quedo sorprendido porque hay escuelas que se han invertido tantos millones de dólares en las escuelas públicas de este país, y pues en cámaras. Y las cámaras, tú puedes ir a las escuelas y puedes ver los monitores y están apagadas, Alberto. ¿Qué seguridad y qué evidencia van a tener si pasa algo más? Mira, ya fue una puñalada. Imagínate si fuera un disparo. ¿A qué vamos a llegar a este país? Joseph, yo creo que ya los disparos también eso ha llegado. No tengo la noticia aquí, pero creo que también se ha llegado a disparos. Creo que hubo una vez una noticia, no sé si fue aquí o en Estados Unidos. Pues ya esto es más de los niños, ¿verdad? Pues era un niño pequeño en forma de juego, pero mató a otro niñito con una pistola que encontró en casa de su papá. Pero ese es el problema, que las armas están muy presentes en la vida de los jóvenes. Ya ven algo como tan común. Ya los niños de hoy en día no son como los niños de antes. Los niños de antes eran juguetes, muñequitos, jugar. Ya los niños de hoy en día desafortunadamente no tienen esa visión. Ya lo que quieren es vivir, evaden la etapa de la niñez y brincan a la adultez, porque como es lo que se queda ahí, ¿sabes? Y pues esto tiene que ver mucho con los medios de comunicación, la música, las líricas, todo eso, ¿sabes? Honestamente, la culpa más grande es al seno de la familia. Yo digo que esta culpa es de los padres. Los padres son los culpables. ¿Por qué son los culpables? Porque la familia es la institución más importante, y todo lo que uno ejerce en la calle es un espejo de lo que uno es en su casa. Por eso a veces, no sé si has escuchado la expresión, Joseph, pero la gente cuando tiran basura al piso o ensucian algo, dice, válgame, si eres así en la calle, ¿cómo serás en tu casa? Eso es así, Alberto. Definitivamente que los valores de este país se han perdido. Y como tú dices, eso empieza en la casa. Ahora mismo podemos ver una sociedad de jóvenes que lamentablemente hoy día saben de todo, tú sabes, de tener una arma a los 14 años, que sinceramente los culpables son los padres, Alberto, definitivamente. Sí, o sea, no sé qué. Yo digo que en vez de ir a hacer guerra fuera de nuestro país o de nuestra nación, uno debería primero empezar, o sea, como dice la Biblia, no le saques la paja al vecino del ojo sin haber sacado la tuya. Pues yo creo que deberíamos hacer eso mismo. O sea, primero deberíamos arreglar nuestra casa, ver lo que está pasando, resolver estos problemas, porque esto es un problema bien grande, Joseph. Yo no tengo hijos y yo sé que tú tampoco, pero pues imagínate que te tengas una primita o una sobrinita o algo, y tú estés ahí en la universidad o en tu trabajo, lo que sea, y tú en tu mente estás bien y de repente te llaman con una noticia, mira, apuñalaron a fulanito o apuñalaron a fulanita. Uno se va a caer en canto, uno dice, caramba, pero ¿qué nos pasa, Puerto Rico? Tú sabes, ¿qué nos pasa en este país? Uno se va a quedar en shock, porque de verdad uno no espera estas noticias tan impactantes y fuertes. No, y honestamente, ¿sabes? Yo sé que pues hoy en día las cosas son bien diferentes a lo que eran antes, pero eso no da paso, ¿sabes? Las cosas, en vez de empeorar, deberíamos de mejorarlas. No sé, yo de verdad exhorto a las personas que nos escuchan, de verdad, esto es algo bien alarmante, y esto es fuera de política, fuera de lo que es los crímenes, porque yo sé que hay crímenes grandes en la calle, asesinatos y todo eso, pero yo creo que todo tiene una raíz, y ahora mismo la raíz es la juventud. Si nosotros creamos a la juventud de esta manera, cuando sean grandes, para ellos esto va a ser algo tan y tan común, algo tan y tan normal, que en verdad los valores se van perdiendo. O sea, hoy en día, antes, cuando uno hablaba malo, le daban como una varita de gandules, Alberto. Sí, exacto. Ya, entonces hoy en día, yo sé que hay tantas leyes que protegen a los niños, pero que son para defenderlos, pero pues ellos lo utilizan a su favor, y como que mira, ya no me puedes tocar, ya no me puedes hacer esto, porque si no te voy a denunciar. Y son niños, ¿sabes? Yo no aprendí eso hasta los otros días. No, Alberto, y hoy día tú ves un niño de 5 años hablando unas palabras que tú te quedas, wow. A los 5 años yo jugaba con Hot Wheels, jugaba con carritos, jugaba con muñequitos, y este niño hablando de esa manera, tú sabes que que definitivamente en Puerto Rico los valores se han perdido, y si comparamos los siglos anteriores de crianza comparado al de hoy día, definitivamente vemos de verdad que hay que orar mucho en este país, y al centro del gobierno, que deben de buscar unas maneras de orientación o adiestramiento o talleres a padres. Y esto también es un gran problema a madres solteras que también crían a sus hijos, que quieren lo mejor para sus hijos y a veces no tienen un padre también que esté ahí dándole un consejo a su hijo. Joseph, yo te voy a decir, además de los padres, ¿quién tiene la culpa de esto? Yo sé que mucha gente me va a criticar por esto, pero es mi opinión personal. El reggaetón. La culpa es del reggaetón. No hay otra palabra. Y no es la música como tal. Es su lírica. Sus expresiones. ¿De qué hablan? De que si están con una mujer, que quieren a otra, que si vamos a tirar droga, que si vamos a hacer esto, que si vamos a matar a fulano. O sea, cuando yo era joven, la música, pues lo que estaba pegado era la salsa. Y no sé, no es que soy tan viejo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Yo me acuerdo que lo que se escuchaba era salsa. Por si acaso, yo soy de la época de, en vez de, ¿cuál es la frase que utilizan mucho ahora? Yo se ve la pues bien, qué mal te va y eso. Ah, sí. Pues para aquel tiempo, para mi tiempo, lo que se decía mucho era Brocky. Brocky. O sea, de hecho, hoy día te llaman por unos nombres que tú te quedas asombrado. Sí, antes en vez de decir pana o lo que fuera, era vaya Brocky. Pero volviendo al tema, Joseph, de verdad, es la música de hoy en día y la juventud, y te lo digo porque yo una vez fui líder de un campamento de verano, y en verdad yo tenía el grupo de jovencitos, creo que eran de 10 o 11 años, cuidado, de 7 a 10 años creo que era, y esos nenes hablaban de una manera que yo me quedaba, wow, que si, bueno, no voy a decir las cosas que decían porque es que es muy fuerte, pero de verdad eran cosas de connotación sexual que yo me quedaba como que, wow, si esta es la juventud de hoy en día, ¿qué es lo que me va a esperar mañana? ¿Sabes? Cuando yo sea un anciano, ¿esto es lo que me va a cuidar a mí cuando yo sea un anciano? O sea, de verdad que no sé, ¿sabes? Exhorto, o sea, no es que estoy diciendo que el reggaetón sea malo, sino cambien la lírica, pongan otra cosa. Yo sé que van rápido a tirarme, no, que si el rock, que si esto, pero gente, el rock no habla de droga, no habla de matar. Muchas veces el rock lo que habla son de problemas sociales. Y sí, ya sé, reggaetoneros, que no sé qué me va a decir, ocho, mano, bueno, es que el reggaetón también hace lo mismo, socio bastón. Tú sabes, sí, me metí en el personaje, se llama el Caco. Sí, ese sí, personaje sí. Se llama Caco. Ahorita, el canal 4. Ajá, Caco, ahorita saco a Caco de nuevo. Pero de verdad, tú sabes, a muchas de las veces de la música de rock, maná, y esa gente lo que hablan es de cosas de amor y cosas chulas, pues tienen su sonido fuerte porque esa es la música como tal, pero no están como que, diablo, mami, sangue, tú sabes, mamá, que esto es lo que hay, mami, te espero en la cama a las 4 de la mañana, ¿sabes? No, nada que ver, ¿sabes? Hello, cambien en la lírica, sé que eso es lo que le deja chavos a ustedes, y le hablo a ustedes, todos los reggaetoneros y todos los que están en este género. Pero de verdad, miren lo que ustedes están haciendo. Ustedes están teniendo ganancias sobre esto. Pero miren el daño que le están causando a estos jóvenes. También denigra mucho a la mujer puertorriqueña. Es lamentable decirlo, pero yo escuché... Espérate. Si es así, ¿por qué Evelyn Vázquez todavía no ha ido a pelearlo y a sentirse ofendida? Porque ella habló con ¿cómo que se llama el...? Alberto, yo me atengo a la quinta enmienda, no quiero hablar sobre este tema. No, pero pues, y llevan años, ¿sabes? Desde que estoy en intermedia existía lo que le llamaban el underground, que ahora es después creo que fue el perreo, el reggaetón y todo eso. O sea, ¿qué pasa? Que todavía no hay nadie que ha dicho, ¡ay, Dios mío, pero es que yo me siento tan ofendida! No, ¿sabes? ¿Qué me decían las mujeres a mí? ¡Ay, es que yo no escucho la letra, a mí lo que me gusta es la música! Mira, por favor, eso siempre de alguna manera u otra nos afecta. Claro que sí, Alberto, pero el mensaje es claro y preciso que les tenemos que llevar a los puertorriqueños y a la familia y especialmente a la juventud que se está levantando, a la juventud puertorriqueña. El mensaje es claro que sigan dejando huella. Aquí hay mucha juventud, aquí hay muchos líderes que en las escuelas públicas crean líderes para el mundo del trabajo, Alberto. Podemos ver muchas organizaciones estudiantiles como Skills USA, Mercadeo, DECA, FS... OAJ, la organización OAJ también. Sí, los futuros agricultores. Todas esas organizaciones estudiantiles crean líderes para el mundo del trabajo. Y es lamentable que actividades como esa, y también en las universidades de Puerto Rico, hay muchas organizaciones que crean líderes, ¿verdad? Pero es lamentable que estas cosas positivas y buenas no las mencionen ni tanto en la prensa ni en los medios comunicativos. Es de mucho lamento, pero el mensaje que hay que llevar es hacer un poquito la diferencia en este país, Alberto. Y es como si tú siembras, tú esperas cosechar, ¿verdad? Y así, Panín. Lo que uno siembra es lo que uno cosecha hoy en día. Y, ¿sabes? Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, de ver las cosas, y yo sé que hay muchos padres que son jóvenes, muchos padres que, pues, que a lo mejor no estaban preparados para esto, pero yo creo que lo más importante es críen bien a sus hijos. De verdad, yo no soy padre y no sé lo que es ser padre, pero soy un ser humano y de verdad a mí me dolió un montón cuando vi la noticia de este joven. De verdad me sentí bien mal y el papá y la abuela se echaron a llorar. Que está empezando a vivir de 12 años, Alberto. Esto nunca se había visto en la historia de Puerto Rico en una escuela pública, jamás. Sí, o sea, yo entiendo, pues hay movimiento de droga porque pues la droga es lo que estamos viendo todo hoy en día, bla, bla, bla. Pero ya llegar a este caso, incluso recuerdo que hubo hace par de años atrás, creo que alrededor para el 2006, hubo un ataque de odio en el pueblo de San Germán. Me acuerdo porque estuve ese día en casa de un amigo que vive cerca, donde fueron las fiestas patronales. Él vivía por allí cerca y se escuchaban las fiestas. Y ese día hubieron un tiro, porque había una chica que había dejado a su novio, son niños, o sea, había dejado a su novio por otro nene. Entonces el otro se molestó y él cogió y él fue a las fiestas patronales. Y que mira qué casualidad, Joseph. Adivina qué día era en las fiestas patronales. ¿Qué día, Alberto? Panín. El día oficial de reggaetón. De tantos días tenía que ser el día oficial del reggaetón. Por eso es que ya yo no voy a las fiestas patronales, Panín. Porque es que, ¿qué pasa? Siempre hay pelea. Siempre tú vas con tu familia. No, perdóname. Siempre no. No. Porque cuando yo era niño, yo iba a las fiestas patronales y yo iba y regresaba a casa chilling. La pasábamos bien en familia y había un buen contexto familiar. E iba al alcalde, se reunía con la gente y todo marchaba. Pero que verdad, yo soy de Rincón. Rincón es un pueblo bien pacífico. Yo no sé en otros pueblos, pero por lo menos en mi pueblo se pasaba tan y tan bien. Y mano, ya tú no podías ir a ningún lado con tanta ganga, con tanta cosa. Mira, en verdad, no vale la pena. Ya yo dije, mira, ya yo no voy. Ahí me dice, vamos para la fiesta patronal de Aguada. Que si vamos para la fiesta patronal de... Mira, no, ya yo no voy a esas cosas. ¿Para qué? Para que me cogen una puñalada. Mira, un amigo mío de Guayanilla me estaba contando que a un amigo de él lo apuñalearon en la espalda en unas fiestas patronales. Y cuando el tipo se viró, ¿sabes? La persona agolpeada, que fue el amigo de mi amigo, que la persona se voltea, el que la apuñaló, ¿sabes lo que le dijo? Le dijo, ay, perdón, no era para ti. Y se fue, ay, tan fácil como un perdón. Mira, no, tú sabes, resuelvan estas cosas en otro sitio. Yo sé que esto es un sitio público, yo sé que es mucho más fácil tú asesinar a una persona entre medio de tanta gente, porque nadie va a ver nada con tanta gente en el medio. Pero miren, por favor, la gente, lo que vas a disfrutar, a pasarla bien. Y lo mismo digo de las escuelas. Nosotros, los estudiantes, lo que van es a aprender, a educarse, a estudiar, a darse un futuro. O sea, y los directores que ejercen su trabajo, que no tapen las cosas. Mira, si saben que hay jóvenes con problemas en sus hogares, notifíquenlo y llévenlo hasta las autoridades pertinentes. Eso es así mismo, Joseph. ¿Sabes? De verdad, yo creo que lo que se debe hacer es dar un paso en alto, empezar a poner disciplina, coger a esos padres. Yo sé que hay muchos padres que no les importan sus hijos. Eso yo lo tengo completamente entendido. Y tú no puedes tapar el cielo con la mano. Claro. O sea, uno no puede tapar el cielo con la mano. Uno ve a diario, en todos los lugares, todo esto. Y de verdad, a mí me da una tristeza saber que estos niños están sufriendo porque, o sea, no tienen el amor del seno de una casa, de una familia. Y pues, desafortunadamente, se crían así Y eso es lo que se llega a convertir, porque dependiendo de cómo a ti te críen es cómo tú te conviertes. Ahora, si un ejemplo, una persona, y esto no es todo el mundo, pero una persona que se cría bajo la iglesia, pues no es lo mismo una persona que se cría bajo la calle. Y no es que estoy diciendo que la calle sea mala, pero desafortunadamente las cosas más malas pasan alrededor de la calle. No, Alberto, y hay tiempo para todo, y hay tiempo para arrepentirse y todo eso. Tú sabes que todo está en uno. Todo está en uno y en todo lo que uno se proponga en la vida. Sinceramente, ese es el mensaje que yo quiero llevarle a la juventud puertorriqueña y a la juventud que hace la diferencia. Que eduquen, no que eduquen, sino que lleven el mensaje de esperanza para un Puerto Rico mejor. Y pues, Alberto, sinceramente, estos casos así chocan en las vidas de personas que... pues sabemos que queremos aportar y lamentablemente pues las condiciones no lo meritan. Joseph, yo quiero, antes de que terminemos el tema, ya que estamos un poquito cortos de tiempo, yo lo que quiero decirle, padre que me escucha, padre y amigo que me escuchan, de verdad, denle amor a sus hijos. Puede que ustedes estén hoy como que le da lo mismo, pero cuando esa persona haga falta, ahí van a decir, caramba, perdí a mi hijo. Incluso muchas veces niegan haber perdido a su hijo, porque pues desafortunadamente es algo bien fuerte. ¿Qué cuesta, Alberto? Un beso y un abrazo. Y un papi te quiero. Exacto, decir, mira, yo te amo, yo te quiero. Eso llena a los corazones de los hijos, de verdad. Y a veces tú no sabes cómo tu hijo se levanta. Somos seres humanos y tal vez tu hijo le hace falta un abrazo y un beso, y pues por el ajetreo de tu trabajo o whatever, o cualquier situación que tú tengas, exprésale que tú amas a tu hijo, aunque estés en problemas, exprésale, dale un abrazo y dale un te quiero. Claro, tú sabes, de verdad, esto comienza por la casa, de verdad, ¿sabes? Yo sé que la gente empieza a buscar a los criminales, que si a buscar quién mató a quién. Pero no es más fácil ir directamente a la raíz y atacar a la raíz para cuando empiece a crecer, cuando empiece a florecer. Entonces ahí uno ve los cambios que hay. Porque yo te voy a decir algo, Joseph. La época, la gente de antes, pues, lo que pasa es que poco a poco ha ido veniendo la liberación y lo que le llaman el ser open-minded. Y yo no tengo nada en contra de eso, al contrario, uno debe ser open-minded. Pero El cosas así es lo que atrae que el país esté como esté. Primero era en la calle, después matanzas y apuñalamientos en los pop, ahora también en las escuelas. ¿Qué va a ser mañana? En los hospitales, después en las iglesias. O sea, ¿qué es lo que estamos esperando aquí? O sea, ¿qué es lo que están esperando que llegue a dónde para tomar acción? O sea, de verdad necesitamos seguridad. Yo pues propongo, yo sé que yo no soy político ni nada, ni tengo poder ni nada, pero pongan detectores de metales en las puertas de las escuelas, en los portones, no los grandes, sino en los que están dentro para ir a la escuela como tal, porque de verdad es bien alarmante que pues cojan y maten a alguien dentro de un plantel. Salga, vamos a darle gracias a Dios de que este jovencito, él salió vivo, pero tú sabes que él no va a poder ir a la escuela por un buen tiempo. A él lo van a tener dentro de su casa, me imagino que le darán homeschooling. Pero yo digo que todo joven necesita compartir con gente de su edad, tener amiguitos y gente con quien estudiar, porque de verdad sabes lo que es estar encerrado en tu casa y sin tener una vida social. Y ese muchacho ahora va a estar ahí y él tiene una cicatriz bien grande en la espalda, según vimos en el video. ¿Qué le va a pasar a este joven? O sea, cada vez que él se mire en la espalda, él va a estar bien, bien triste y se va a acordar de esto. O sea, son tantas y tantas cosas, pero yo digo que la culpabilidad como tal viene del hogar. Primero hay que arreglar el hogar, para que una vez se arregle el hogar, uno pueda arreglar afuera. Y esa es la raíz. De ahí es que comienza todo. Pero padre, te lo digo, dale amor a tu hijo. ¿Qué te cuesta sacar unos minutos para él? Porque de verdad, ahora mismo él necesita de ti. Pero de aquí a 30, 40 años, eres tú quien vas a necesitar de él. Eso es así, Alberto. El mensaje ha sido pues claro. Y de verdad que también yo exhorto, yo tampoco soy político, no soy nadie, pero soy estudiante y pues estamos viviendo una democracia donde podemos expresar lo que sentimos. Y definitivamente el Departamento de Educación tiene que restaurarse y definitivamente poner más seguridad en las escuelas. Y estoy de acuerdo contigo de que pongan esos detectores de metales y más policías, aunque le cueste más, pero que los pongan, porque de verdad, ¿de qué vale tener un guardia que esté debajo de un palo? O no tan solo eso, hay muchos guardias que hacen su trabajo, pero ¿de qué vale tener un plantel de 1000 estudiantes y solamente haya un guardia, Alberto? Eso es así, Joseph. Hace falta más seguridad y hace falta más vigilancia. Pero nada, vamos, yo creo que podemos dejar este temita aquí. Así que cualquier cosita, los que estén dispuestos, si les gustan, pueden dejar sus comentarios y, ¿sabes?, todo en nuestra página, donde descargaron este episodio. Pueden dejar sus comentarios ahí, nosotros los leeremos en el siguiente episodio. Joseph, ¿algún saludito que quieras dejar? Sí, Alberto, quiero saludar a mi hermano allá en San Antonio, Texas, a Luigi, y a mi hermana Siul, que nos escuchan en Texas, y a todas esas personas que nos escuchan en internet. Y pues por favor, dejen sus comentarios para mejorar, y críticas constructivas a veces que nos dejan, que nos ayudan a que este programa siga hacia adelante. Ya hemos tenido el tercer episodio, ¿verdad, Alberto? Nuestro tercer episodio, sí mismo es. Y de verdad ha sido de gran éxito, y a los compañeros de Introducción a la Criminología, gracias por escucharnos en estos episodios. Joseph, ¿algún lugar donde te puedan conseguir en la internet? Sí, me pueden conseguir a través de Joseph L. Cortés y al email mío joyvbsa@hotmail.com. Bueno, pues mis saluditos como siempre van a ser largos, y quiero hacer un anuncio. Ya estamos afiliados a 7 Pixel Media, nos están distribuyendo el podcast a través de la página de ellos, www.7pixelmedia.com, que ahí pueden escuchar otros podcasts como On The Reels, que es de película, Yo Soy PlayStation, YSP, The Round Table, y el nuevo, que es del podcast de mi hermano y de Michael, que fue el que estuvo con nosotros allá en Extra Life, que es de RoboTOS, todo para su mundo de móvil. Entonces también pues quiero saludar a todos ellos, a toda la gente de linda de 7 Pixel Media Group, a mi comunidad de PSNPR. Quiero saludar también en especial a mi linda asociación de justicia criminal, que en verdad los quiero un montón, y en verdad yo he trabajado con ustedes y en verdad estoy bien bien agradecido, y son un excelente equipo de trabajo. También quiero saludar a los de psicosociales y a los de psicología, que de verdad fueron unos generales cuando estuvieron allí con nosotros en Extra Life. Entonces, pues, queremos excusar a nuestra compañera que siempre ha dado presencia. Hoy no pudo estar con nosotros, nuestra compañera Kimberly. Ah, claro, Kimberly Agrón, que saludito a ella también, que debe estar escuchándonos. Y y a la nueva miembro de nuestro podcast de Justice for All, a Julianet Cordero, pues que por razones no pudo llegar hoy, pero también es parte del grupo, así que le damos una bienvenida a ella, y pues esperamos que salga próximamente con nosotros en nuestros micrófonos. Pues para los que me quieren conseguir, me pueden conseguir en distintas áreas. Me pueden conseguir en Facebook por Al Ramírez. Si no, van a la página de Asociación de la Justicia Criminal y me buscan por Al Ramírez. Me pueden conseguir en el PlayStation 3 por Sincarización, si quieren jugar lo que sea conmigo. En Twitter me pueden conseguir por tu_pana_l_sinca. Me pueden conseguir por ahí también. Y pues mi email me pueden conseguir por sincalización@gmail.com. Así que le damos gracias a todos ustedes también por ser parte de nosotros y por escucharnos, y pues que nos ven por ahí y nos saludan. Así que, pues, Joseph, vamos a despedirnos. Así que será hasta la próxima ocasión. Así que bye, nos vemos. ¡Woo!